¿Qué, qué? No, brother, mira cómo se lo han llevado todo, men. Vamos a buscar al pendejo eso ahora mismo, ¿ok? Yo, entrando, y lo primero que voy encontrando es que todos se lo han llevado. Sin nada me han dejado, estos cabrones tenemos que salir a buscarlo. No soy sicario, pero el que me toca lo mío se va a morir de un infarto cuando veas a este blanco por todo Miami preguntando. Y desde la mata del vecino con una bazooka apuntando. No quiero que después me vayas llorando, ni que tu madre me venga suplicando. La marihuana que te robaste, tienes 42 horas para que me la vayas buscando. Si no, yo me veré obligado a meterme en la casa de tus padres y formar un total desastre. No quiero que después la policía a mi barrio vaya a buscarme. Ahora tienes que soportarme y pagar lo mío antes que sea demasiado tarde. No acostumbro a andar con armas, ya que eso es calentura. A mí ningún policía me va a llevar a la jefatura. No creo en tu candidatura, prefiero llevarme la luz roja a estas alturas. Y acerca el plazo y tu cabeza se van a sentir unos cuantos trastazos. La pesta mierda, los pantalones, eso los va traspasando. No quiero intermediarios, dame lo mío para no tener que hacerte pedazos. El VIP me está sonando, la gente, mi material lo anda llorando. El negocio lo estás atrasando, cabrón, mi pasto, deja de estar fumando. Que después a patadas de tu cabeza lo iré sacando. Yo, ja, guau, guau. Es mafia, el traficante.